Ahí estaba Ellie Goulding en Mañanas de la X103.9 FM con los muy buenos días, esperando que se encuentren muy bien. ¿Qué han hecho ustedes, Catalina, Dayana? ¿Cómo han estado? Muy bien, pensarte, extrañarte, Alejandro. Tan bellas. Qué bueno tenerte usted con nosotras. Ay, tan bellas ustedes, tan queridas. Porque te siento como tan un amables. Tonito ahí. No me gusta, no medio me gusta. Irónico. Uh-huh. No, yo la no. La gente yo. No sabe recibir cariño. Mira, no volvemos a pedirte almuercito chiquitico. Quiero agradecer muy especialmente a mis dos compañeras de radio ayer por haberme dado un almuercito muy especial. Y tres hamburguesitas. Pero pues es que eran pequeñitas. Ustedes... Se comió todo y cuando terminó, ella sigue yendo y ya te comiste todo. Sí, claro. ¿Cómo estás? Es que no había desayunado, amigas. Ay, eso no se puede hacer por el bien de la humanidad. Pero eran como las 3 de la tarde, Alejandro. Qué falta de responsabilidad. Tienes que salir alimentado de tu casa para que la humanidad también esté tranquila. ¿Sabes? Una acción, reacción. Son Mañanas de la X-139 de nuevo. Gracias por mi Big Mac, por mi magnífica y por mi sanduchito de pollo. El sanduchito. Está bien, con mucho cariño, Alejandro. Aprende a recibir. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Tanta cosita de que quisieras. Primero que todo, me gustaría escuchar la canción de los Strokes, si no es mucha molestia. Bueno, ahora, es un fragmento. Ya que no he tenido la oportunidad de oírla porque... No he hecho sino trabajar, como diría Diomedes, a trabajar. Es un fragmento porque la adelantaron, la probaron en vivo en San Francisco. Entonces es, obviamente saldrá oficialmente, pero así suena. Muy linda, ¿no? Pues no sé, si así suena en vivo. Hay que escucharla completa. Vamos a poner una canción y regresamos para ponerla... completa. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Nuestro tema de la mañana de hoy, ¿cuál es? Alejandro, ¿qué es lo más raro que le ha recomendado una red social? No sé, algo con gimnasia, salud, recetas extrañas, lo que sea que le haya recomendado raro en redes sociales, nos avisan y nos cuentan. Nos van es como contando. Eso, por favor. Olivia Dean está en Mañanas de la X. La canción se llama Nice to Each Other. Acaba de romper récords otra vez. La primera artista desde Adele en ocupar dos listados distintos en el número uno. Sí, encabeza la lista de Alt R&B Airplay de Billboard. Men I Need salta del número 5 a liderar la lista fechada del 11 de abril. Este logro refleja el estatus que tiene ella en estos momentos. Men I Need es una de las canciones más exitosas. Es con la que está logrando todo. Suma su tercera corona en la lista Billboard en radio. Eso quiere decir que las emisoras en Estados Unidos adulto contemporáneo las están pasando y es de las canciones más escuchadas. Esto desde enero y febrero ha sumado más números a ella. Es la primera canción que lidera las tres listas desde Lose Control de Teddy Swims y lo que se proyecta es que va a seguir alcanzando nuevos primeros lugares. Ay, qué chévere. Es que tiene una voz muy linda. Da paz. Sí, es cierto. Sí, ese disco fue uno de los discos más importantes que se publicaron en 2025. Muy, muy merecido. Vamos con discos. Aquí está Post Malone con Morgan Wallen. Esto se llama I Had Some Help. I Had Some Help. Es tiempo de escuchar Going Shopping. Es lo nuevo de Los Strokes. Los derrames sería en español. Y así es como dañas todo. Hay cosas que se oyen tan bonitas. Además, se van a presentar en Coachella ya este fin de semana. Alejo, están muy contentos por eso. Va a estar chévere. Bueno, pues, esa presentación. La canción se llama Going Shopping. Yendo a mercar. No más. Lo vas a hacer así todo el día, ¿cierto? Seguro. Going Shopping. Los derrames. Yendo a mercar de The Strokes, Los derrames. Voy a ir a hacer mercadito. Por los Voy derrames. Voy a ir a hacer mercadito, dice Julián Casablancas. Linda, linda, linda. A ver, escuchemos. Ahí están Los derrames, The Strokes, con Going Shopping, yéndonos a mercar. A la casa de Damián. ¿Cómo te pareció? Mira, ¿cómo es la vida? Me gustó escuchar la en vivo, la adelanto porque no me gustó el efecto en la voz. No, suena súper robot. ¿A ti cómo te sonó? Me parece muy chévere. ¿No te parece como la unión de Phoenix y Falls? Yo me sentí oyendo a una banda de 1981. ¿Cuál? No sé, alguna banda tipo Joy Division o algo así. Okay, Joy Divisionesco. Okay. No, muy lindo, me gustó. Está linda. Está muy lindo. ¿Viste? Los derrames siempre hacen buena música. Sí, está bien. Yo los salvaría a ellos en un incendio donde está Arctic Monkeys y ellos, yo los salvo a ellos. Ay. ¿Salvarías a Julián Casablancas si no se baña nunca? Sí, yo sé, pero me gusta más su música. Una canción más dentro del repertorio. Sí. Y nada de jabón para Julián Casablancas. Y con toda esa plata. Con todo ese montón de dinero. Pues bueno, continuemos con discos. Aquí está Glass Animals, Animales de Vidrio. Vas a estar ahí. Puede ser. Está bien, mira, yo tomo su mano. Y hay animales de radio y animales de vidrio. Olas de calor. Está Pink Panthers, la pantera rosa. Se la tiró. O sea, no, de verdad es obvio, pero no lo veía venir. Como si, y bueno, Sarah Larson es Sarah Larson. Pink Panthers y Sarah Larson con Stateside. Uh-huh. Pegadísima es está. Al lado del estado. Al lado del estado. Mira, nombres que no tendrían sentido si se traducen. Y está pegada, me dice Cata, por una coreografía de una patinadora. Sí, de Alyssa Liu, creo que se llama. Uh-huh. Estuvo en los Juegos Olímpicos de Invierno en este 2026. Y hizo una coreografía con esta canción. Estaba viendo que desde que la hizo subió 5.642 millones de reproducciones en un solo día, impulsando este sonido. Esos números son insanos ya. Pero tengo una pregunta sobre la rutina de la patinadora. Ella lo que hace es que comienza su rutina con la coreo que acompañaba originalmente a la canción en TikTok, ¿cierto? Sí, exacto. O sea, la canción ya tenía unos pasitos establecidos que mucha gente estaba siguiendo hasta que ella hace la coreografía antes de comenzar la rutina, ¿cierto? Ajá, ella aprovechó ese momento y dijo, aquí tengo un gancho y lo, voy a usar, exacto. Muy bien. Y le fue muy bien. Sí. Y así entonces Pink Panthers nuevamente conquista el mundo. Sí. Ustedes no nos han prestado atención con Pink Panthers, no. Llevamos 4 años hablándoles de ella, sí. Pero ya nos dimos cuenta que tienen que estar en TikTok para que se peguen y que aún así ustedes consumen la música en TikTok y no saben qué es. No, y de ahora en adelante le pueden decir la pantera rosa. Ay, ya soy hito. No lo voy a escuchar igual nunca. Nunca más. Bueno, han oído, perdón. Señor. Hoy es una mañana de música nueva. Tengo una canción también que está pegadísima en Nueva York. Me gusta eso, entonces. Está pegadísima en Nueva York. ¿Es por el lado de Strokes también? No, es como más indie-trónica punk. ¡Ay, qué sé! Está maravilla. Rarista, no sé si te vaya a gustar. Ay. A mí me pareció que, me pareció palo. Se la entregué ayer a Alejandro Bari, más conocido como Alejandro Gary. El rey o también Bari. Como le dice Andrés Felipe. Garimañola. Tiene muchos, el rey del party, Gary María. Sí. También. Gary Matías. Gary Matías. Buenos días, Gary, si nos oyes. Alejandro Gary ayer la puso en Sound City con Dani Galvis. Fanny. Más conocida como Fannyverse. Dani, buenos días. Y nos... Saludos para Fannyverse. ¿Cómo me divierto con ella? Bueno, ¿qué les iba a decir? La canción nueva. La canción es de una banda cuyo nombre es muy obsceno. Sí. Pero hay que decirlo. En español no. No es necesario. Tranquilo. No, en español no lo voy a decir. Gracias. Igual, en inglés va a ofender a algunas personas. Así se llama, no estamos inventando nada, ¿sabes? Es como papota y tetas y todas esas cosas. Exactamente. Se llaman así. La banda así. Se llama Fuckers. Ya. Ok, como Fuckers. Acaban de lanzar un disco que se llama Ok. Y de ahí sale esta canción, nueva música en la X, que se llama If You Wanna Party, Come Over to My House. Aquí está en Mañanas X. Ahí está Love Philosophy de Jamiroquai, la tontología del amor del Iroquai rumbero. Ah, ¿sí? Claro. ¿Iroquai bombero? Rumbero. Ah. Jam es rumba, fiesta. Ya, ya, yo, es que, yo también entendí bombero y, los, y yo. ¿Eh? Y los Iroquois son un pueblo nativo canadiense. Claro que sí, por eso se ponían sus penachitos. Sí. Ya, ya, ya, entiendo. Eso, ¿y a él nunca lo regañaron por apropiación cultural? No creo que el penacho tuviera algo que ver. Ah, ok. O sea, no es como que fuera de originario de la tribu ni nada de eso, era ya, más un... decorativo. Un decorativo que cualquier otra cosa. Él, ah, bien, bueno. Se ponía pues, esa vaina. Sí. Pero no es como que se lo pusieran los Iroquois y él lo hubiera tomado apropiado, ¿no? Él es otro que no se baña, ¿cierto? No, él sí se aprendió a bañar. Con el tiempo. Él cuando vino se puso una... Él no se bañó entre el Return of the Space Cowboy y... y ¿cómo se llama la famosa? Cuando él vino la primera vez. Traveling Without Moving. Ya. Cuando él vino la primera vez no se bañaba todavía, ¿cierto? Sí, no, ya se bañaba. Ah, bueno, bendito sea, yo estaba ahí al lado de él. Le encantaba una compañera mía de la otra emisora donde yo trabajaba. ¿Podemos decir su nombre? No, no voy a decir, pero la persiguió. La ¿cómo se dice? La cortejó, la y, pretendió. Y de buena forma, decentemente. Muy decentemente, pero, o sea, quería casarse con ella. Y a ella no, y le no gustaba. Lo culpó. Ay, quién pues sabe. Pues ella anduvo con él. ¡Ah! Ella necesito estuvo saber andando con él para arriba y para abajo estuvieron, pero pues bueno. ¿Y cuánto duraron? Cuando estuvo aquí. Pues lo que duró es la visita del hombre. Ah, 2 días. Aunque, un amor de verano. Aunque tengo entendido que él le siguió escribiendo y todo, pero ay, ella no le copió. Ay, tal vez la entiendo un poco. La verdad, JK sí. Se llama el cantante. Sí. El señor no Ramiro. Es Jamiroquai, él no es Jamiroquai. Jamiroquai es el grupo. Por favor, no digan, ay, ese Jamiroquai tan chévere. No. Ay, ¿me puede poner a este muchacho Jamiroquai? No. Es como el Tame Impala no se llama. Tame Impala es el grupo. Exactamente. No, no. Dice, ay, ese Tame Impala como canta de lindo. Pero JK es guapo. Sí, no. Pues cuando estaba joven estaba en estos guapo. Momentos se parece a Diego Torres. Sí. Color Esperanza. Era carismático el tipo. Pero jovencito. No, llevaba. Diego Torres también. Claro. Diego está bien, está bien. Bueno, no sé ya. Ramiro, ¿qué hay? Ramiro, ¿qué hay? Es tu culpa porque están dando los nombres mamalones. No, yo no soy. Mamalones. El inversor. Hay noticias de señor. Inversiones importantes de grandes dueños de empresas. Ok. Está de moda. Señor. Está de moda comprar periódicos, canales de televisión, medios de comunicación. Los magnates de la tecnología quieren sus propios medios para que hablen lindo de ellos. ¿Y quién es esta vez? En este caso, a un multimillonario llamado Bill Ackman. Sí. Dueño de un banco llamado Pershing Square. Bueno, dueño de un banco. Le dio por poner sobre la mesa una oferta para comprar Universal Music. ¡Oh! 56 mil millones de euros. Es mucho. Correcto. Porque hay gente sí. con tanta plata. Y no es uno. No, ni cerca. Sí. Siquiera. Pershing Square, el grupo controlado por el inversor Bill Ackman, ha presentado una oferta por Universal Music Group. Esta firma es considerada como la mayor firma discográfica del mundo. Tiene los derechos de Lady Gaga, de Taylor Swift. Los accionistas recibirían un total de 9.400 millones de euros o 10.850 millones de dólares en efectivo y 0,77 acciones nuevas por cada acción de Universal Music Group que posean. Este importe supone un valor total de la operación de 30,4 euros por acción, que incluye una prima del 78% sobre el precio de cierre de las acciones de Universal Music Group el pasado 2 de abril, según informó Pershing en un comunicado. Las acciones de Universal Music Group iniciaron la jornada con un aumento del 28%. Han llegado a cotizar a 21,25 euros en la bolsa en Ámsterdam, según publica hoy el periódico El País. Posteriormente, la subida se ha suavizado y cerca del cierre de la sesión los títulos subían en torno a un 10%. El inicio del año ha sido complicado para la compañía en bolsa. De hecho, pese al rebote de este martes, las acciones todavía ceden un 14% desde comienzos de enero. La capitalización bursátil del grupo ronda los 35 mil millones de euros. Bajo los términos de la operación, que se espera se cierre a finales de este año, UMG, Universal Music Group, se fusionará con Pershing Square y cotizará en la bolsa de Nueva York. Según Pershing Square, el agente de talentos y expresidente de Walt Disney Company, Michael Ovitz, se unirá al consejo de administración de Universal Music Group como presidente. Ush. Reacción, o sea, que genuina. Despachan a Mr. Lucian Grange, a Sir Lucian. ¿No lo tendrán en otro cargo? ¿Lo moverán un ¿Seguro? Poco? Seguro. Sir Lucian Grange fue, o ha sido, pues Sir Lucian fue el que firmó a Taylor Swift, fue el que firmó a Amy Winehouse. Bueno. ¿Qué más dice acá? Los ingresos de la participación de la compañía Spotify, actualmente el cuarto accionista de la discográfica con un 4,7% del capital, o sea, ellos ya tienen plata dentro. Desde la salida a bolsa de Universal Music, Sir Lucian Grange y la dirección de la compañía han realizado un excelente trabajo impulsando y consolidando una carrera de artistas, una cartera, perdón, de artistas de primer nivel, además de generar un sólido desempeño comercial, declaró Bill Ackman, consejero delegado de Pershing Square. Sin embargo, el precio de las acciones de Universal Music Group se ha estancado debido a una serie de problemas ajenos al rendimiento de su negocio musical, y es importante destacar que todos ellos pueden resolverse con esta transacción. Ackman destacó varios factores que explican el bajo rendimiento de Universal Music Group, entre ellos la incertidumbre en torno a la participación del 18% del grupo Bolloré en la compañía, el aplazamiento de su salida a bolsa en Estados Unidos y una comunicación y participación con los accionistas subóptimas. El multimillonario ha abogado porque Universal Music Group traslade su cotización principal a Estados Unidos, argumentando que sus acciones cotizan con un gran descuento respecto a su valor intrínseco y que su liquidez es limitada. Bill Ackman tiene 59 años, es un conocido gestor de hedge funds, quiere ser el nuevo Warren Buffett en los mercados financieros estadounidense, es CEO de Pershing Square Capital Management y está considerado como uno de los inversionistas más influyentes de Wall Street. Tiene un patrimonio personal próximo a 9 mil millones de dólares y ha apostado por compañías tecnológicas relacionadas con la inteligencia artificial, así como por la industria del entretenimiento. La firma de Ackman tiene participaciones en Alphabet, Uber, Meta, Amazon, Nike, Brookfield, Freddie Mac, Fannie Mae, Hertz, Howard Hughes Holdings, Seaport Entertainment y Restaurant Brands International. En marzo pasado presentó sus planes para sacar a bolsa su gestora Pershing Square, así como el fondo Pershing Square USA, para invertir en grandes compañías y facilitar la salida a bolsa de empresas privadas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Crees que se pueda dar? Se va a dar. Ay. ¿Ya ha pasado? Que compren un sello. Sí, sí, claro. Lem Blavatnik compró Warner hace como 10 años, el oligarca ruso. Uf, bueno. Buah. Sí, sí, sí. Se enamoró del catálogo el tipo. Quiere más pues plata, ya. Además. Siempre, todos queremos más plata, Alejandro. Este es el dueño de Chipotle, la famosa marca de burritos. Me dio hambre. Bill Ackman. También. Tiene todo. Sí, sí, es el dueño de Chipotle. Sí, está súper diversificado. Oh. Claro. Así es. Buen plata por todas partes. Sí. Esto, no sé. Creo que la industria de la música, desde esa perspectiva discográfica, está por más plata que haga. No sé. Siento que está en peligro. Está en peligro. Pero bueno, continuemos con discos aquí en Mañanas de la X. Aquí está Tyler, the Creator, Tyler, el creador. Esto se llama Sugar on My Tongue, azúcar en mi lengua. Con